no sé por qué no te decides a quererme como yo te quiero. Si no puedo ni por un momento disimular lo que por ti yo siento. No sé por qué no te decides a quererme como yo te quiero. Si no puedo ni por un momento disimular lo que por ti yo siento. Ese tipo que te estoy buscando, hace un tiempo soy enamorado de tus labios y tu piel morena, esa mirada que me atrapa, nena. Ay, amor, hace tiempo que te busco y ni siquiera labios de tu piel morena, esa mirada que me atrapa, nena.